Pero bueno, a veces no puede una, pero puede la otra, y el encuentro después con esa otra persona y decir, bueno, a ver, pasó esto, pasó lo otro, discutimos sobre esto, discutimos sobre lo otro. Primero, principal, creo que es necesario estar. Ahora, si no se está, hay otros espacios de diálogo que podemos utilizar. Me pasa principalmente eso, que el estar ayuda a encontrarse, a verse, a discutirse. Se parte todo y testimoniar que no sabemos, solo creemos y hacemos cuentas que no nos cierran por ningún costado. Pensaba escribir un libro que hablara de los motivos por lo que se dan las cosas, pero no tiene sentido perder tiempo en escribirlo. Si son días que se van, hojas que se vuelan, tinta que se quema. Se parte todo y testimoniar que no sabemos, solo creemos y hacemos cuentas que no nos cierran por ningún costado. Pensaba escribir un libro que hablara de se dan las cosas, pero no tiene sentido perder tiempo en escribirlo. Si son días que se van, hojas que se vuelan, tinta que se quema. Si son días que se van, hojas que se vuelan, tinta que se quema. No es tiempo para tibies. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Esta entrevista que vamos a escuchar ahora se la hicimos a Celina Rodríguez después del triunfo de la media sanción en senadores, antes de saber el resultado finalmente. No importa, para recordar este momento de gloria y que tenemos que seguir luchando por el aborto legal, seguro y gratuito. Nos acompaña con nosotros Celina. Hola. Que es de todo, pero militante, feminista, compañera, bruja, ¿qué piquetera más? Uh-huh. Soy de la Volten. De la Volten, del Frente de Darío Santillán Corriente Nacional. Así es. Del movimiento de los pueblos y de todo lo que vayamos construyendo. Feministas de la Vallala también. Feministas de la Vallala. Ahí va. ¿Cómo estás, Celí? Estoy bien. En no esta es semana. Que yo sola hacía todo eso, por suerte. No, todo no. Eso, estamos acompañadas y acompañados y acompañadas por muchas y compañeras y compañeros, y eso está re bueno, diríamos, ¿no? Eso me parece que en esta marea, en estos momentos históricos, estamos, el hecho de sentirnos junto a muchas compañeras y compañeros, realmente es no es un comentario, es real. Es real, sí, es real. Sí. Bueno, queríamos preguntarte, bueno, en relación al aborto por ahí de la media sanción que ha salido, ¿qué sensaciones tenés? ¿Cuáles te han quedado ahí resonando después del miércoles de la semana pasada? Sí, mis sensaciones, viste, ahora por allá podemos articular 5 palabras seguidas, diríamos, ¿no? Que eso también claro, está bueno, diríamos. Pasó, ¿no?, un tiempito para acomodar. Porque en un momento era que nos abrazamos, lloramos, decíamos qué bueno, y no podíamos decir nada más, diríamos, ¿no? Claro. Era como muy fuerte, sí, diríamos, ¿no? Pues fueron muchos años de lucha, diríamos. Diríamos, demasiado, años. Diríamos. Es decir, 13 por lo menos podríamos contar las primeras cosas de lucha, diríamos. 13, que es en que está la campaña, pero son muchos antes, ¿no? Muchos antes. Yo el otro día recordaba con algunas compañeras, nosotras en el año 88, ustedes ni habrían nacido. No, dos añitos tenía yo. Ustedes ni habrían nacido en el año 88. Nosotras formamos en la zona, en La Plata, la Casa de la Mujer Azucena Villaflor, que de aquí en adelante pasó a llamarse Las Azucenas con el paso del tiempo, ¿no? Claro. Uniendo el tema del feminismo y el tema de los derechos humanos, porque Azucena Villaflor es una madre de Plaza de Mayo desaparecida. Sí. Ya en ese momento, no te digo que salíamos públicamente a hablar por el derecho al aborto, pero ya estaba dentro, podríamos decir pensando, la palabra programa, es decir, dentro de nuestras reivindicaciones, diríamos, claro, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a trabajar y a encontrarnos justamente con otras feministas que armamos otras cosas, por ejemplo. En 1990 se hizo en la Argentina un encuentro feminista internacional y del Caribe, diríamos, en Latinoamérica, que se hizo en la zona de la costa. Ya ahí medio como que nos empezamos a las brujas a juntarnos más, claro, y a plantear que este derecho al aborto que había aparecido en otros lados tenía que ser. Y ahí tenemos una gran influencia de compañeras que habían participado de la lucha en Francia, donde se consigue, y que se consigue también con lucha. Es decir, claro, nunca salió de las cámaras de diputados y senadores si no hubo lucha anterior. Claro. Estas experiencias internacionales, la de Francia, para nosotros fue fundante. ¿Por qué? Porque muchas compañeras que habían estado en el exilio, es decir, habían pasado el exilio en Francia, habían participado de esa lucha y llegan a Argentina así como integradas. Una mujer fundamental en esta lucha fue Dora Koledeschi, claro, que era una militante trotskista, feminista, luchadora, abogada, penalista, abogada feminista, y ella trae todas estas ideas y bueno, nos contagia a todas, ¿no? Y nos contagia con militancia, nos contagia sabiendo que esto había que empezar desde abajo, con mucha lucha y también con muchas cosas en contra. Imagínense, en todas las iglesias, en contra, sí, todas. La católica la peor, obvio, sí, como, claro, siempre, como siempre, pero sí, todas las iglesias en contra, ¿no? Entonces no era tan fácil la lucha por el derecho al aborto. Imagínense que en ese momento Menem estaba en el gobierno, 90 y pico, qué sé yo, cuando decreta el Día del Niño por Nacer. Imagínense contra lo que luchábamos. Sí, sí, sí. Entonces llegar ahora, era fuerte, ¿viste? Era llegar a este lugar. Yo le comentaba el otro día a unas compañeras que me reía carcajada que ahora veo estos pañuelos, estas caras pintadas de verdes en las paradas de los colectivos, que nosotros salíamos a veces cuando ya incorporamos el pañuelo verde, pero yo salía escondida con mi pañuelo verde de mi casa o de mi trabajo, ¿no? Sí. Cuando lo sacaba cuando estábamos con la manada, evidentemente, pero no antes. Es que igual tampoco no hace mucho que salió. También a mí me pasó lo mismo, salir medio que no sé si da ponerlo o no, era exacto, como, depende del contexto. ¿Viste? Claro. Y ahora vos la ves a las pibadas verdes en las calles. Sí. Pibas muy chiquitas con todas las caras pintadas. Sí. Pelos verdes, por supuesto, y eso está re bueno, diríamos. Estamos en otra situación, pero si no vemos lo anterior, por allá no podemos ver. ¿Cómo llegó, cómo llegamos a esto? Que no es mágico. Claro. No pasó de un día al otro. Que no es mágico. No, viste que ahora dicen, bueno, después vamos a seguir luchando por otros derechos, como el derecho a la marihuana para la recreación, etcétera, etcétera, ¿no? Miles de derechos que todavía nos están faltando. Todo fue así, la ley de identidad de género también surgió con la lucha y hubo como un gran triunfo de la comunidad LGTB, ¿viste? Evidentemente que se puso. ¿Quién estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario? Poca gente, porque nadie quería casarse, pero el matrimonio igualitario, porque no, viste, básico que no hay que casarse, viste. Sí, esas son las feministas, viste, que pues el casamiento está asociado a familia está asociada a esto, ¿no? A esta cosa de yugo, ¿no? A la norma. Sí. A la norma y al yugo, diríamos, ¿no? Entonces, la idea era, el matrimonio igualitario significó visibilizar gente que estaba realmente discriminadas históricamente, diríamos, sí, sí. Y poner en cuestionamiento el sistema capitalista, patriarcal, heteronormativo, colonial. Lo pones así como en debate, diríamos, sí. Y pones a preguntarte por qué en la agenda, y además lo cuestionás, lo atravesás, por qué tiene que pasar estas cosas, ¿viste? Sí. Sí. Me parece que en esto... Me preguntaste por las sensaciones y son todas estas sensaciones. Es una memoria activa, es sentir el presente, pero pensando también en este pasado y pensando fundamentalmente en el futuro, ¿no? Sí. Fundamentalmente, sí. ¿No? De vuelta. Ahí recién hablabas de lo que fue la ley de matrimonio igualitario y la lucha de la comunidad LGTBI. Sí. La semana pasada terminó el juicio por el travesticidio de Diana Zacayán. ¿Qué significó para vos esta sentencia que se ponga travesticidio, crimen de odio en lo que fue el asesinato de Diana? Mira, estaba escuchando recién a la Mona que hablaba de la del yo siento, ¿no? Esa cosa de que estamos en esta etapa de sentir, diríamos, ¿no? Realmente fue una experiencia para nosotras increíble, diríamos. Hoy sale en un seminario que sale los viernes en Soy y dice ahora que sí nos ven. Claro. Esta cosa feminista pero tomada desde Diana Zacayán y desde la lucha de las hermanas, de los familiares, de las amigas de Diana Zacayán. Y esta cosa de que el Poder Judicial, que odiamos, que hable de crimen de odio, evidentemente estamos en una situación también diferente. Ahora, también fue mágico, el sistema judicial dejó de ser patriarcal para nada. Para nada. Es decir, a veces ganamos, pero el sistema sigue funcionando como horrible, diríamos, ¿no? Entonces creo, mira, cuando la asesinaron a Diana en el 2015, nosotros estábamos en el Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Esperándola, ¿sí? Con Luana, con otra gente, qué raro que Diana... Y si viste esos, se corría esas cosas, ¿por qué Diana no aparecía? Algo le habrá pasado, sí. Luego nos enteramos, fue horrible. Y eso también quiero plantearlo, porque a veces se plantea como hay contradicciones, como que en el movimiento de mujeres o en los encuentros nacionales de mujeres no se tiene en cuenta a las travestis, a las lesbianas, a las bisexuales. Yo digo, ha habido situaciones de mierda en los encuentros de mujeres históricamente, sí. Pero en los últimos años podríamos decir que ha sido como un campo propicio para poder plantear estas reivindicaciones. Es decir, por eso a veces no coincido con algunas compañeras que cuestionan todo el tiempo como que el feminismo fue discriminador. Sí, en un principio puede haber sido, pero estas cosas se van ganando. Es decir, y estábamos esperándolo a Diana porque había muchas travestis en el Encuentro Nacional de Mujeres. Porque si hubiese habido una o dos, no la estaríamos esperando, claro. No nos hubiésemos enterado. Entonces esta cosa, este Encuentro Nacional de Mujeres y este feminismo que ha sido como la más posibilidad donde plantear reivindicaciones y plantear situaciones específicas, que luego han tomado causa a partir de la gran lucha, ¿viste? Pero claro, que sí, evidentemente sí. Hubo contradicciones, pero yo no creo que sean las contradicciones. A mí me gustaría en algún momento dar un debate al respecto, porque diríamos desde las prácticas concretas, no desde desde la teoría, porque claro. Esto, esperábamos a Diana, porque había, no sé, una mesa, una comisión, que estaban las travestis planteando las necesidades, los problemas, las dificultades, las discriminaciones que tenían. Si no, no hubiese sido posible claro. Que esperáramos a Diana en ese momento. Claro, sí, sí. Bueno, por ahí alguna otra preguntita que teníamos por ahí dando vuelta. Por ahí, ¿qué lecturas es? Un poco igual nos comentaste recién del feminismo en este momento, así como cuestiones generales o históricas. ¿Cómo ves el panorama feminista y en relación por ahí a esto que hablábamos también del aborto? Sí, ¿cómo la ves? También te hago todas juntas y después. sí, por ahí sí era esperable lo de que se sancione la ley o no. ¿Y cómo la ves ahora en senadores? Sí, mira, todas juntas. Mira, yo creo que el feminismo, nosotros venimos charlando, o los feminismos, lo venimos charlando hace muchos, muchos años, diríamos. Si realmente no es inclusivo, si realmente no toma una mirada general, integral, evidentemente es corto. Por eso nosotras cuando decimos feminismo popular, que integramos clase y género, es evidentemente ha sido un avance. Cuando decimos feminismo que contiene a las diversidades sexuales, un feminismo popular y disidente, si no es así, es como muy chiquitito y no sirve para nada, diríamos. ¿Por qué? Porque justamente los feminismos han logrado romper las fragmentaciones. ¿Qué significa esto? Significa que a veces a las feministas, joya, bien, levantan los dedos apoyándonos, ¿no? Pero por otro lado después nos dicen, ustedes hablen del aborto, hablen de las violencias, hablen de las sexualidades, hablen de esto. Es decir, te ponen como límites, te ponen cuadros. Y claro. Nosotros decimos, feminista, hablamos de lo que queremos. Claro. Y estamos en todas las luchas, integramos todas las luchas. Es decir, estamos en la lucha por lo de Darío y Maxi, ahora que se parece julio, junio verde y rojo, como decimos. Estamos en las luchas con la marcha federal, estamos en las luchas de cualquier tipo de reivindicaciones, sí, contra los despidos, contra el Fondo Monetario Internacional, contra el G20. Bueno, es eso, diríamos. Porque el otro feminismo, diríamos, y que nos acotan, es una cosa que el patriarcado nos quiere poner y dice, bueno, ustedes ocúpense de esto, que déjense que nos ocupamos nosotros del otro. De lo otro. No. Ya está, chabón, ya sabemos lo que te ocupaste, diríamos. Mirá cómo estábamos, diríamos, claro. ¿No? Así que diríamos, estamos en otra situación. Y además, otra cosa que creo que, si el feminismo es conservador, si no abre su cabeza, evidentemente es un problema. Entonces, siempre hay que pensar esto. Hay nuevas ideas, nuevas posiciones, nuevas corrientes históricas, nuevas corrientes novedosas, nuevas posiciones, diríamos. Bueno, tenemos que abrir nuestras cabezas y tenemos que escuchar, porque si no escuchamos y nos quedamos con el asunto de dormir sobre los laureles, que aunque sean verdes son laureles, y dormir sobre eso, evidentemente nos estamos equivocando, diríamos. Claro. Es decir, por eso está, tiene futuro y tiene posibilidades, porque está permanentemente en movimiento y en cambio. Eso me parece fundamental, porque lo otro es, bueno, dormir sobre el pasado, logramos ya que claro. Tener esto, tener este otro, ahora logramos la media sanción. Nada, logramos la media sanción, vamos por la sanción definitiva, sí, y después iremos por otras cosas, obvio. Más, porque la injusticia patriarcal, heteronormativa, sí, va a seguir, sí. Existe. Sí, va a seguir. Se viene, recién decías, hablabas de el 26 de junio, sí, nos claro. Quedan poquitos días para un nuevo aniversario y 16 años. También fue un momento importante para la lucha de las mujeres, sí, claro. El 26 de junio, como también todo está conectado, como hablábamos el otro día, contar un poco por qué, qué fue ese, qué, cuál es ese recorrido que hay entre la lucha por la justicia de Darío Maxi y el movimiento feminista. Sí, mirá, nosotras decimos que el movimiento de mujeres que surge a partir del 26 de junio, esta construcción chiquitita, viste, a veces humilde al principio, nació con olor a goma quemada. Eso es una cosa fundamental, porque nació arriba del puente Pueyrredón, nació de manos del movimiento piquetero, que en ese momento era muy, muy fuerte, diríamos, y no digo que estaba más unido que ahora, pero era muy fuerte, diríamos, ¿no? El movimiento que había surgido a partir de, bueno, de la situación de miseria que estábamos viviendo, ¿no? Y en ese olor a goma quemada que surgió arriba del puente Pueyrredón, empezamos a definirnos tímidamente, a charlar qué podíamos hacer, y tímidamente empezamos a decirnos antipatriarcales. Todavía no nos animábamos con la palabra feminista, a pesar que alguna de nosotras, más vieja, con más recorrido, ya decíamos feministas. Y esta lucha siguió permanentemente, diríamos, ¿no? Atravesando las organizaciones mixtas que formamos parte. Algo no fácil. Claro. No es fácil, porque una cosa es tener una colectiva de mujeres feministas o de mujeres lesbianas, bisexuales, feministas, que es más sencillo, hay acuerdos más fáciles, si hay como solamente a veces hay algunos objetivos, pero en el caso de una organización mixta es como bien difícil, porque sí. El conservadurismo está dentro de nuestras organizaciones. Claro, es decir, y lo veíamos en el 2003, 2004, 2005, 2006, lo vemos muchísimas veces ahora mismo, ¿no? Es decir, resistencias o reacciones conservadoras frente a los avances. Sí. Siempre frente a un avance muy importante, así como muy fuerte, hay resistencias conservadoras, ¿no? O reacciones conservadoras, porque la palabra resistencia no es reacciones conservadoras. Entonces, este feminismo que surgió con olor a goma quemada, evidentemente tiene también una característica especial, diríamos, ¿no? Y eso me parece que es importante tener en cuenta. Y también podríamos decir que fue un foco de irradiación para que muchas compañeras de otras organizaciones se sumaran a este feminismo popular, ¿no? Eso también fue importante, diríamos, ¿no? Es decir, muchas otras compañeras de otros estratos sociales, de otras edades, empezaron a sumarse a estos feminismos populares. Y hemos construido muchas cosas. Aportamos desde sus inicios a la campaña de violencia, a la campaña del derecho al aborto, a las feministas de Leve Ayala, como decíamos hace un ratito. Y evidentemente, el año pasado, por ejemplo, fíjate vos, en el marco de la jornada cultural de la estación de Darío y Maxi, que para mí es lo más lindo y lo más importante, que tiene ese 25, 26, aunque este año va a ser 24 26. Vamos con los pares, vamos con los pares. Evidentemente hicimos una gran asamblea de mujeres y pudimos poner de mujeres bisexuales, lesbianas, travestis y trans. El hecho de poner esa categoría, podríamos decir, esa convocatoria, esa asamblea, tampoco fue fácil. Es una lucha que tenemos, claro, que darnos, sí, para entre nosotras mismas y adentro mismo, esta cosa del reconocimiento de que si pones mujeres no podíamos a todas. No, no ponemos a todas. No ponemos, claro, a todas, a poner solamente, sí, mujeres, sí, sí, claro, es así, porque si no sería más fácil, más cortito, pero no es así, claro, es invisibilizás mucho. Entonces esa asamblea que fue el año pasado, para mí fue un super logro. Este año no vamos a hacer la asamblea, porque ya la hicimos, pero vamos a hacer un juicio a la justicia patriarcal, que es una cosa que venimos haciendo como feministas de la Vía Yala, el día domingo a las 2 de la tarde, en algún lugar de la estación. En el anfiteatro, me parece. Parece que sea el anfiteatro. Acá el compañero sabe más que yo. Parece, según lo que decía la grilla, pero puede cambiar. Nosotras no nos preocupa, porque donde llegamos nos ponemos, así que tranqui, ¿viste? Y un sonidito. Y ahí vamos a estar presentando varios casos, pero uno de acá de la zona, que es el caso de Noelia Benítez, que es una compañera nuestra que en algún momento judicializada, solamente por defenderse frente a la violencia machista, que en algún momento sería buena que el programa contuviese esa, sí, sí, esa historia, diríamos, ¿no? Sí. Esto también demuestra que, bueno, que esta pequeña victoria que le arrancamos a la justicia con la sentencia de Diana, nada, no es un triunfo total. No, sigue siendo, claro, una justicia a seguir atacando. Totalmente, una justicia totalmente patriarcal, diríamos, totalmente patriarcal, donde, mira, hay lugares donde realmente como son más difíciles de todo, es decir, las iglesias son lo más difícil de modificar. Bueno, yo mi opinión es que no se puede modificar, sino que, bueno, que tendría que desaparecer, o por lo menos tendría que ir solamente para aquella gente que tiene fe, pero no para todo el pueblo argentino. Sí, sí. Por eso creo que el Estado laico, esa aparición iglesia del Estado, me parece que es una de las consignas básicas que tenemos que seguir levantando. Y eso me parece una consigna básica. Y después otra cosa es la justicia. Realmente la justicia es realmente como caduca, fuera de contexto, y que solamente con mucha presión, callejera fundamentalmente, como dice Norita Cortiña, se puede ayudar como para que alguna vez haya algún fallo histórico, como es este caso de Diana Sacayá. Claro. Así es. Bueno, Celina, te queremos agradecer por acercarte, por compartir estos minutos con nosotros. Uh-huh. Nada, la verdad es que un ejemplo de que esta lucha no empezó anteayer, no, claro, de que esta es una lucha larga, que le vamos a seguir poniendo los cuerpos, las cuerpas, y que nos seguirá encontrando en la calle. Así es. La lucha por el aborto, por los derechos humanos, uh-huh, por la justicia. Así es. iluminar hay que prenderse fuego. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Ahora vamos a volver a compartir las palabras y las canciones que nos regaló Elu cuando nos visitó acá en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Yo me llamo Elian y nada, me gusta poder levantar las voces más allá de la forma, ¿no? Como considero que es un momento importante, el instante de vida que tenemos cada uno, y me parece que qué hacemos con ese instante, ¿no? Que tenemos, la posibilidad que tenemos de decir qué, cómo, no sé, un montón, tratan de callarnos de tantas maneras, ¿no? De limitarnos de tantas maneras. A mí, de pendeja, siempre, ¿no? En el, sos una piba, sos un pibe, solamente eso. Nunca nadie preguntando, che, Elu, ¿qué te gusta, che, Elu? ¿Cómo estás? No, siempre caen en la misma. Vos sos un pibe, sos una piba. A nadie le interesa más que eso de mí. Y no, acá Elian, que es un ser que se comparte en amor, que se comparte en respeto, con otros seres que a veces esos espíritus habitan cuerpos humanos, a veces esos espíritus habitan cuerpos animales, cuerpos minerales, cuerpos de árboles, y en respeto, ¿no? Y no sé, yo la flasho levantando mi boca como contando desde mí, desde cómo vive este alien en esta cuerpa, estar en este plano material, y nada, como los rótulos que nos ponen. Yo tengo una herramienta que es muy bonita, que es la música, y es la herramienta que utilizo, una de las tantas que utilizo, ¿no? Pero nada, como ustedes quieran, yo traje para compartir. De una, contanos si querés qué estilo de música haces, qué influencias has tenido dentro de la música. Para mí, todo parte de que nada nos limite, así que yo lo que hago es jugar con los instrumentos, ¿no? Poder grabar en casa, tener la posibilidad de jugar con los instrumentos, dejar que fluyan, o capturar momentos en vez de fotos, grabar conversaciones con amigos, momentos de nuestras risas, cuando estamos jugando con los perros, cuando estamos jugando con los gatos, y sobre eso, que es algo tan bonito, ponerle letra, ¿no? Poder decir otra cosa aparte de lo que está sucediendo, agregarle voces, instrumentos, y saber que nada nos limita, que no tengo que esperar a ir a un estudio de grabación, no, lo puedo hacer en mi casa grabando con mi celular, y jugando con amigos, compartiendo, y nada, así. Buenísimo, como, sí. ¿Tenés ganas de compartirnos? Dale. Hay un tema que yo le dejé a Lecumpa, que está en los controles, que se llama Nómade. A mí me gustaría que tiremos ese tema de una, porque ahí va. Me gustaría que tiremos ese tema que se llama Nómade, porque ese está grabado en casa. Es el segundo, creo. Ahí mientras acomodamos. Sí. Está grabado en casa, los instrumentos, cada instante, cada momentito, y es para que nada nos limite, ¿no? Podemos compartir todo lo que hacemos. Que salga nomás, que salga. Dale. Puede ser. Ahí va Lillo. Ahí va. Al toque, si pueden subir un toque la pista, ahí va Lillo. Suena bajito. Yo corro en la calle y hice así. Yo no grabé ningún disco y zapando en la calle me escucharon más espíritus que si hubiese tocado en River Luna Park, el obelisco, porque mi escenario, ¿dónde piso? ¿Dónde estoy? Vereda, rincón, plaza, playón, lago, sillón, del tren, el vagón, no importa. Ahora estamos en la radio y el lugar físico, no importa, no. Desde el piso te infecto con musiquita y letra, palabra, dialecto, perforo directo en palabras, le describo la foto que saca mi mano, mi oreja, mi oído, ey. Preguntas existenciales, dudas terrenales, cartita de amor, chamullo y un poco de levante, recetas rituales, mentiras, verdades, relato y realidades. Estamos llenos de magia, loco, adentro. Levanten las voces, ahí quien esté escuchando. Más allá de la forma, vamos, un dibujito, un abrazo, dale. Eso es lo que quiero, sonrisita, mirá, mirá. ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? No sé, ¿quién soy? No importa, no importa, no importa. Yo me pongo a fluir y esto dinamita, mi amor. Esto explota y cada palabra que ahora sale de mi boca se remonta y por allá hasta las coyunturas devora, ey. Entro y salgo y a veces me quedo ahí como ahora. En ustedes, ahora me quedo ahí como ahora. Acá, ustedes en mí. Se quedan ahora, nos quedamos grabaditos. Y la pasamos bien piola. estos instantes, lo estamos escribiendo, me encanta. El 8 le estamos vibrando, dale. No necesitamos micrófono, porque cada palabra que sale de mi boca se remonta en el viento, creando tifones bien zarpados en violento. Raquetes zarpados en violento intentan sacudir a los árboles dormidos, a los pies ciegos, loco. A mis ojos que a veces están remil sordos, a mis aves ceniza. Y esta gorra, la visera, siempre llena de sonrisa, por eso gorreo todos los días en la villa, dale, en el pasillo, por ahí en el bondi. Les comparto con amor. Gracias. Muy bueno. Muy hermoso. Muchas gracias. Fue lindo. La verdad que estuvo muy lindo. Y ahí, improvisación, tenés unas líneas, ¿cómo...? Me gusta, va saliendo. Sí, cuando gorreo en la calle, o en los bondi, en los lugares que sé que tengo contacto directo con la mirada de las personas, improviso todo el tiempo, ¿no? Como que puedo relatar en oraciones lo que va pasando, pero me divierte eso también, porque me siento interpelada desde la respuesta del otro, y a veces también muy expuesta, ¿no? Y eso está re bonito a veces, y... más cuando es más a momento de compartir ideas que ya fueron más pensadas y todo eso, tocamos con Les Tricomas, que con mi hermano, con otro amigo, ahí hacemos más música, que dejamos que los instrumentos hablen más allá de nuestras voces, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, gente que me ha escuchado rapear en un montón de lugares me han dicho como, ¿por qué no haces esto? Como, dale, haz esto. Y me pareció divertido también, así que nada, empezamos con eso y ahora... No sé, el universo nos va abriendo puertas o posibilidades que no esperábamos, ¿no? Fue lindo, sí. Y otra pregunta que tenía, sí. ¿Cómo te si es fácil acceder a lugares para cantar, vivir de la música, esto de también de laburar bajo la autogestión, lo bueno, lo malo, no sé qué, mira, cómo te... En la calle cuando gorreo o cuando así compartimos, tengo un tema con la energía del dinero que me sobrepasa. No me gusta que esté por entremedio, perdón, la energía del dinero. Y entonces cuando por ahí gorreo y soy consciente que tengo que comprar alimento para Woody Luca o pagar algunas cosas o viajar, y a veces tiro, sí, que está bien, que necesito para comer hoy un guiso, ponele, y yo sé que las cosas llegan, pero a veces gorreo y digo, este espíritu quiere, se muere, gana, toma una gaseosa, y me llega la gaseosa, ¿ustedes entienden? Claro. Entonces pienso que el dinero puede ser un medio nomás y que hay otros medios. A la hora de compartir. También yo no quiero vivir de la música, yo quiero vivir siendo coherente y siendo feliz. Quiero que la música sea una herramienta más y que me permita vivirme a mí, no yo vivir de ella. ¿Cómo voy a vivir de algo que no me pertenece? Es algo que le pertenece a todo, como no quiero vivir de nadie más que de mi deseo, ¿no? Que me mantengan viva todos los días mi deseo. Nada más. Wow, muy bueno. De una. ¿Y cómo empezaste? ¿Cuál fue, no sé, cómo empezó todo este camino? Porque suena hermoso. De Hugo, gracias. Mirá, nunca sé si alguien me lo preguntó, pero yo soy hija única y mis padres me mandaron a aprender piano a los 5 años. Y así que de los 5 años hasta acá, mis mejores amigos fueron los instrumentos. Y... los perros, y más que los humanos, y pasé más tiempo con instrumentos en toda mi vida que con personas, y me permiten encontrarme y contar cosas que, no sé, que antes me hubiesen tirado para adentro, ¿no? Como para no decir, y ahora saber que es un arma, y que la hago estallar cuando quiero. ¿Y hace poco empezaste con más la herramienta del rap? Sí, hace poco, sí. Ahí empezamos con uno que, porque la Kimei Figueroa me invitó, que ahí iban a hacer un evento, me dice, che, pero si lo que haces, ¿te animás? Teníamos una semana, le digo, vos decís que en una semana preparo unos temas, sí. Bueno, y fue como que la Kimei ahí empujando por a ese abismo tan hermoso, y hace más de un mes que pasó eso, y todos los fines de semana, o día de entre medio de semana, se está manifestando de esta manera, como rap. Nuevo para mí también. Qué bueno, es súper reciente entonces. Y si queremos encontrarte, escucharte, de una, ¿dónde puede? Si ponen en YouTube Ave en Vuelo, Elu, aparece este ser. ¡Ah, qué gracioso! Y si ponen Les Tricomas, aparecemos, pero con los chicos así, haciendo con más instrumentos. De una. Y si no, en Facebook, como Ave en Vuelo también. Ave en Vuelo. Sí. De una, está buenísimo. Está bonito. No sé, ustedes, traje un último tema, si de quieren. De una, sí, nos encantaría. Al toque, hay uno que se llama Sabbath Invernal. ¿Sí? O capaz que no. Se llama Guillonare. Al toque, mano. Estamos. El tema se llama Sábado Invernal y la pista se llama Guillonare. Ahí va, que suene nomás. Gracias. Y si puede sonar un poquito más la pista. Gracias. Y ya les agradezco por este tiempo y que les vuelva bonito. Y gracias por el momento y a todas las personas que escuchan. Misa normales, sean todos bienvenidos. Siéntase como en su casa, hoy la fiesta es en el nido. Acá no hay censura, está todito permitido. Levantando la energía, derrotamos al enemigo, corta y quido. Luz sale de nuestros ombligos, veo hilitos de colores trazando su recorrido en esta trama, en esta urdimbre. Nos encontramos, nos tejemos, nos trenzamos cual vara de mimbre que van formando una canasta, un cesto llena de ofrenda, flores, semillas y frutos secos, llena de intenciones, abuela, incienso. En el río frente al monte cuesta adentro, ahí es donde me encuentro, ahí es donde sé que nos encuentro. Ey, acá es donde sé que nos encuentro. Acá es donde, acá es donde. Una mixtura colorida, sabrosa, sencilla, todos los ingredientes va con hojita ramilla. Revuelvan bien y que se quemen, nena. Una pica de veneno pa' que los salados mermen. Estallido de placer brotando como lava ardiente. Pluma, escama, cola, lengua, garras y diente. Afilado a los Drácula, disfrutando sonriente. Atento, no atontado, realmente consciente. Del tejido que creamos, cual raíces brotan redes que nos sostienen, nos abrazan, contienen. Bondad, shibari, nudito entre las pieles. Deseando, haciendo, haciendo, deseando. Siempre seré lunares, animales solares, instante y transmutables, intra extraterrenales, amorfa, elfa, hada, espirituales, del inframundo, la cuerpa celeste, estelares, de todos los planos, acá siempre hay lugares, somos portales, abiertos, activos, en trance, elementales, trascendentales, atemporales, bien mezcladitos pa' que la alquimia pase, acá revuelvan bien y que la alquimia pase, ritual sangriento, guerreras bailen, bailen la ofrenda. La ofrenda va a ser tu sangre, porque la nuestra fue sembrada, derramada mucho antes. Ahora nuestro tiempo va a arder, te vas a hundir en el fuego, no va a llenar de placer. Que arda todo lo que sobra y lo que reste, que arda todo lo que divide, lo que ordene. Fuego al sistema etéreo, patriarca capitalista, en toda su forma y su nivel. A la ignorancia, al ego, al apego, al amor romántico y a todos sus fucking fieles. Que arda lo que clasifica, lo que mata, lo que enferma, lo que esclaviza y hiere. Fuego a lo que automatiza, manipula. Fuego a lo que silencia y a lo que somete, loco. Que arda lo que paraliza, parasita, encubre, finge que quiere. Fuego a su bendita normalidad, a sus leyes, religiones y a sus tan preciados bienes. Masacre masiva de mierdismo, somos la bala atravesando su sien ahora mismo. Ay, masacre masiva de mierdismo, somos su bala atravesando su sien ahora mismo. Gracias, todos gastando alrededor del fuego, todos gozando y disfrutando de este juego. Hoy somos las plumas, hoy somos las alas, acá somos las fénix que levantamos el vuelo. Gracias. El mundo está oscuro, ilumina tu parte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Esta entrevista es de las más nuevitas, tiene tan solo una semana, pero por si no lo escuchaste el viernes pasado, compartimos de nuevo la entrevista con Sebastián Muratore de la Asociación Civil Infancias Libres. La Asociación Civil Infancias Libres nace el año pasado como asociación en sí, fundada por Gabriela Mancilla y su familia, y donde trabajan ella con un grupo, con un equipo de profesionales, donde se encuentran psicólogos, licenciados en expresión corporal, profesores de teatro, musicoterapeuta, y otros profesionales, donde trabajamos las familias junto con nuestros niñes, nuestras niñas y adolescentes trans. Y hacemos una serie de actividades relacionadas con la autoaceptación de los cuerpos de nuestras niñas y adolescentes, con la autoestima, y también todas las familias, los adultos también, hacemos ese trabajo que es muy movilizante, muy enriquecedor para nosotros y muy útil para nuestras niñeces, ¿no? Para nuestras niñes. Hola. Bueno, nos hemos pisado. Hola, Sebastián, te habla Abril. Y a raíz, ¿no?, de toda esta experiencia que has tenido, bueno, ¿cómo fue tu vivencia como padre de una niña trans? ¿Sabías algo? No sé, ¿cómo lo viviste? Hola, Abril, ¿cómo estás? Escucho un poco bajito las preguntas, pero ahora te respondo. Mira, todas las familias que estamos ahí, que formamos parte de la asociación, que somos alrededor de 35, 40 familias, la mayoría de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, y también hay familias del interior que en algunas ocasiones participan de la jornada, pasamos, te diría, por las mismas dificultades desde los comienzos, desde los primeros añitos de vida de nuestras niñas, cuando se empezaron a manifestar. Y casi todas coincidimos, todas las familias coincidimos en que en principio no sabíamos bien cómo reaccionar o qué conductas tomar. Y lo que nos dificultaba también es que no encontramos como primera instancia algún profesional, ya sea psicólogo o algún profesional de la salud que nos pueda decir cuál era el camino. O sea, tuvimos todas las familias que recorrer mucho, investigar, ver informaciones actualizadas, consultar con una persona, con otra, como para llegar a la conclusión de que se trataba de una cuestión de identidad y de género de nuestros niños. Pero para todos fue muy, muy difícil la primera etapa. Ahora ya, una vez formada la asociación civil y con el equipo de trabajo que tiene la asociación, lo que te comentaba antes, nosotros aprendimos muchísimo de la temática en este último año, todas las familias, y avanzamos muchísimo también con nuestros con nuestras niñas a nivel autopercepción, a nivel aceptación de sus cuerpos y también su autoestima, ¿no? Hola, Sebastián, te habla Lorena ahora. ¿Cómo andas? Hola, Lorena, ¿qué tal? Hoy nombraste eso, las actividades que hacen con las chiques trans. Te queríamos preguntar si también hacen actividades fuera de la asociación y si coordinan con otras organizaciones similares. ¿Cómo se manejan ahí con eso? Sí, la asociación tiene actividades internas, digamos, que son para las niñas y las familias, y también realizamos actividades fuera, como esto que estamos haciendo, ¿no?, de entrevistas radiales, o participamos de algunas reuniones con otros colectivos dentro del colectivo LGTBI para afianzar y para ganar más derechos para nuestras niñas, y apoyando también a otros colectivos que están reclamando derechos actualmente, como por ejemplo la ley de cupo laboral trans, la ley del aborto legal, seguro y gratuito, y bueno, también hacemos hincapié y participamos en la medida de lo posible en todo lo que tenga relación con la ley de educación sexual integral y su efectiva aplicación, porque sabemos que en particular nuestras niñas están aún en los colegios todavía muy expuestos y muy vulnerables porque la ley no se cumple en toda su dimensión, porque se tratan de proyectos de planificación transversal en los colegios, en donde cada colegio puede disponer de la ley de educación sexual integral y dar las temáticas de acuerdo a la creencia o a la visión de cada directivo y cada colegio, y esto tendría que ser algo que esté ya instituido y que los colegios puedan dar clases de educación sexual integral con perspectiva de género. Claro. Una. Y te hago otra preguntita relacionada a esto, que si bien articulan con organizaciones o con otras personas organizadas acá en la Argentina, pero si tienen alguna otra experiencia de algún otro país o de algún otro lugar que hayan podido ahí comunicarse y intercambiar. Mira, con respecto a experiencias con otros países, Gabriela Mancilla, que ella es la fundadora de la asociación y es la mamá de la primer niña trans que consiguió el cambio en su identidad, en su DNI, sin pasar por instancia judicial a nivel mundial. Aparte, ella escribió dos libros, escribió Yo Nena, Yo Princesa y Mariposas Libres. Ella, a través de la difusión de sus libros y también de hablando de infancias trans, tuvo la posibilidad de viajar y presentar sus libros en otros países, así que ella tiene contactos con personas del exterior que también están trabajando con infancias trans. Así que más o menos esa es la actividad fuera del país, pero no es una actividad muy masiva. Está bien. Y bueno, a raíz de todo este recorrido, ¿no?, que nos venís contando, no sé, nuestro programa hoy trata un poco de abordar el Día del Niño, que se aproxima este domingo. Pero bueno, también entendiéndolo como algo que tenemos todos que repensar, que hacernos muchas preguntas, y me gustaría preguntarte qué entendés vos hoy, qué es una infancia libre y cómo intentás, educar desde ese lugar, ¿no? Sí, bueno, nosotros, las familias fuimos aprendiendo, como te decía antes, porque todos nacemos y tenemos y aprendimos de nuestros padres, de nuestros docentes, esto estamos dentro de un sistema patriarcal y heteronormativo, donde todo tiene que ser o varón o mujer y no hay nada en el medio. Y bueno, ahí se mezcla un poco con la cuestión que está hoy en día, que se habla tanto, que es por qué Día del Niño y no Día de las Niñes o Día de las Niñeces, ¿no? ¿Por qué el niño varón? ¿O por qué no Día de la Niña y que abarque a todos? Entonces, que abarque a todes, mejor dicho. Así que sí, obviamente que apoyamos esta forma de pensar, y somos partícipes también de esta forma de pensar y del lenguaje que queremos que se modifique, porque hay mucha como aprehensión, por ahí veo en la sociedad, a hablar de esa manera, con lenguaje inclusivo, pero me parece que es necesario, porque el lenguaje que utilizamos es un lenguaje que invisibiliza a las feminidades, ¿no? Y fortalece todo este sistema patriarcal que es el que nos rige, lamentablemente, en la sociedad. Sí, Sebastián, primero, bueno, agradecerte la comunicación, este tiempo que nos brindaste, y pedirte si nos podrías decir, por ejemplo, si alguien quiere comunicarse con la asociación o quiere saber qué actividades está haciendo la asociación, si tienen redes sociales, alguna forma de contactarles. Sí, hay una red social en Facebook que se llama Para Entrar Hay Que Entrar en la Asociación Civil Infancias Libres. Estamos con el proyecto de formar, generar una página web también para que puedan comunicarse, y bueno, están los teléfonos de los papás y de Gabriela también a disposición de ustedes, si es que alguien quiere comunicarse o tiene alguna duda, consulta, o esté atravesando por una situación familiar como la que atravesamos nosotros,